Bueno, estamos en contacto con Perú, con el periodista y profesor Gustavo Espinosa, a quien le agradecemos mucho estos minutos. La semana pasada nos comunicábamos con usted, Espinosa, porque habían sucedido hechos realmente muy importantes y no sé si desgraciadamente, pero volvieron a ocurrir este fin de semana la renuncia de quien había asumido de alguna manera la presidencia. Y bueno, y se siguen dando hechos graves como la muerte de manifestantes en las protestas en contra de la situación que se está viviendo en Perú. Bienvenido, buen día, y cuéntenos cómo se está viviendo en Perú estas horas. Buenos días, compañeros de Montevideo. Un placer hablar con ustedes. Bueno, la situación en el Perú sigue siendo delicada, por cierto, porque ayer se produjeron dos hechos significativos. Cayó el gobierno del señor Merino, que concitó un masivo repudio ciudadano y además un castigo ejemplar de la población, y el Congreso no pudo llegar a un acuerdo referido a una sucesión, digamos, constitucional o legal, como podría haber sido, de haber designado un nuevo encargado de la presidencia de la República, porque cuando se sometió a votación esta última alternativa, ella solamente alcanzó 42 votos cuando requería 66. De tal modo que ahora se ha programado una nueva reunión del Congreso para hoy a las 2 de la tarde. En paralelo, hoy día también al mediodía se reúne el Tribunal Constitucional para definir si declara legal o ilegal la destitución del presidente Martín Vizcarra. Claro, el Tribunal Constitucional puede orillar el tema y no tomar una decisión de fondo, sino simplemente referirse a una interpretación legal del tema, dejando en manos del Congreso de la República la solución de este asunto. De todos modos, el tema es delicado, la situación es precaria, la gente sigue en la calle, se va a movilizar hoy día también, y está prevista tanto para hoy como para mañana grandes movilizaciones. Hay que decir que las movilizaciones ocurridas en el Perú el día jueves 12 y el sábado 14 han sido demostraciones nunca jamás vistas en la historia nacional, porque ha sido prácticamente todo el pueblo el que ha actuado. En esa circunstancia, decenas de miles de personas o centenares de miles de personas han salido a las calles a movilizarse, pero los que no se han movilizado han lanzado cacerolazos desde sus viviendas, y los que no lo han hecho han actuado en las redes, y los que no lo han hecho simplemente han hablado en la calle o han actuado de una u otra manera, pero prácticamente nadie se ha mostrado indiferente. Si antes de la crisis de gobernabilidad el 95% de la población peruana estaba en contra de la vacancia del señor Vizcarra, esta proporción ha subido al 99% en las actuales condiciones. Claro que en el contexto concreto la situación ha variado. Ya no todos están de acuerdo con que el señor Vizcarra vuelva. Hay quienes consideran que el señor Vizcarra ya representa de alguna manera el pasado que además está cuestionado, está de alguna manera involucrado en temas que hay que esclarecer, y que entonces hay que mirar hacia adelante, mirar el futuro y buscar una nueva alternativa. Hay que decir que también en este contexto algunos medios de comunicación que defendieron o fueron cómplices de la actividad del señor Merino en esta nueva situación están planteando que la gente debe estar ya, que está contra Merino, también debe estar contra Vizcarra, es decir, ni uno ni otro, como si el problema fuera un tema personal. El señor Martín Vizcarra, por su parte, ha planteado que él no va a aceptar ninguna decisión parlamentaria porque ha descalificado a ese Congreso y considera que la solución debe venir por la vía del Tribunal Constitucional. Pero como he dicho, el Tribunal Constitucional tiene opciones, puede resolver o puede no resolver. Entre tanto, la gente sigue combatiendo y sigue movilizada. Espinosa, esto desde el punto de vista formal, ¿es posible que ocurra que Vizcarra vuelva a ser el presidente en estas horas? No. Es difícil, pero puede ocurrir. El Tribunal Constitucional, en teoría, podría declarar nulo el procedimiento parlamentario del 9 de noviembre, en cuyo caso se restituiría las cosas a su origen, es decir, al momento anterior a la aprobación de la decisión de vacancia. En ese caso, el señor Martín Vizcarra podría volver a ser presidente. No es una cosa fácil, pero en teoría podría ocurrir. También el Congreso podría decidir lo mismo, es decir, el Congreso podría acordar, por ejemplo, esta tarde, declarar nula o sin fundamento la resolución que tomara el 9 de noviembre, en cuyo caso también deja sin efecto la censura o la vacancia del señor Vizcarra y este podría volver. Pero esta segunda opción ha sido rechazada por el mismo Vizcarra. Él no quiere nada con el Congreso ni quiere que el Congreso tome ninguna decisión respecto a su futuro. Pero ambas posibilidades, tanto por la vía del Tribunal Constitucional como por la vía del Congreso, son, digamos, complicadas. Es difícil que se llegue a esa situación porque hay gente que está interesada en promover algún tipo de cambio. Y entonces unos quieren un cambio hacia la izquierda, como se puede decir, y por eso promovieron la candidatura de la señora Rocío Silva Santisteban, que ayer no pudo con lograr el número de votos suficiente, y otros plantean la posibilidad de elección del señor Sagasti, que es un, digamos, científico social de cierta resonancia y que actualmente es congresista y que pertenece al llamado Partido Morado, que es un partido de centro derecha. Bien, o sea que podría resolverse tanto el retorno de Vizcarra como un nuevo gobierno, digamos. Sí, en realidad se podría decir que está 50-50 las posibilidades. Ahora, la gente lo que quiere, me parece, es un nuevo gobierno, es decir, mejor dicho, un gobierno. Quiere una cierta estabilidad, porque este clima de tensión ya es un poco insufrible para mucha gente. Entonces, lo que se quiere es que retorne la ecuanimidad a la, entre comillas, clase política y se arribe a un acuerdo. Pero naturalmente hay gente abajo que está movilizado y que está combatiendo y que está protestando, porque además está de por medio el planteamiento referido a la situación de los reprimidos. Hay hasta este momento 21 personas que fueron, digamos, intervenidas por la policía o secuestradas por la policía o encarceladas por la policía el día sábado y ya no han aparecido nunca. No se sabe del destino de esas personas. En cambio, sí hubo dos personas que murieron y ahí más o menos un centenar de personas heridas por perdigones, por balines, por canicas o simplemente por severas contusiones. La represión policial ha sido también brutal. Nunca jamás en la historia del Perú se había conocido una represión masiva de esa magnitud. Mira. Antes, por supuesto, ha ocurrido que la policía ha torturado o ha, digamos, golpeado a un detenido en una celda o un centro policial. Pero masivamente, como en este caso, no ha sucedido nunca que se haya descargado una violencia tan brutal como la ocurrida, sobre todo el día sábado, que ha sido el día más duro de la confrontación. ¿Cómo se da la presencia del pueblo en la calle? ¿Quiénes convocan? ¿Son sindicatos? ¿Son partidos políticos? No. En realidad son las redes han jugado un rol decisivo en esta circunstancia. Sí. Las redes y los colectivos juveniles son los que han salido a combatir. Después se han plegado algunas organizaciones políticas. Por ejemplo, el Partido Comunista del Perú Patria Roja ha movilizado con cierta vehemencia, digamos, núcleos juveniles y algunos sectores de capas medias. Otros grupos también se han sumado. El Partido Comunista Peruano también ha movilizado algo. Pero son colectivos bastante pequeños. Claro. Y las organizaciones sociales y de masas no han participado activamente. Una de las cosas que acá se critica mucho entre la gente es la ausencia, por ejemplo, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que podría haber asumido un rol de primera magnitud de haber participado activamente en esta lucha. Pero no lo ha hecho. Y no lo han hecho porque estaban un poco presas de su antivizcarrismo. Es decir, como estaban contra Vizcarra, Bueno, pues derribar a Vizcarra no caía mal. Y cuando se dieron cuenta de que Merino era peor, quisieron reaccionar, pero ya era tarde, ya la gente estaba en la calle y estaba combatiendo. Claro, claro. Es importante ese dato. ¿Se parece a lo que ha pasado en algunos otros países, como en Chile, por ejemplo, la salida del pueblo a la calle? En Chile yo creo que no es exactamente así, porque los partidos políticos de izquierda en Chile, de todos modos, tienen muchísimo más presencia que los partidos políticos de izquierda en el Perú, ¿no? Uh-huh. Bien. Gustavo, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Que leímos que hace algunas horas emitieron un pronunciamiento hablando de que van a defender al pueblo, ese tipo de términos. Bueno, en realidad en la Fuerza Armada hay una situación complicada que puede ser interesante. Lo que ocurre es que el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el general Astudillo, fue nombrado antes por el gobierno de Vizcarra. Uh-huh. Y cuando el propio Vizcarra modificó los cuadros de ascenso de la Fuerza Armada y designó los comandantes generales de las armas, el ejército, la marina y la aviación, sin embargo mantuvo este Astudillo en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, lo que generó crítica de la derecha. ¿Por qué se mantiene al señor Astudillo, al general Astudillo, cuando se están cambiando a los demás? Y Vizcarra dijo que el general Astudillo era un hombre muy capaz, muy eficiente y de una posición democrática clara. Bueno, lo real es que Astudillo se ha mantenido, Merino tampoco lo alcanzó a cambiar. Merino convocó a una reunión a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, pero ninguno concurrió, ni nadie del comando conjunto ni los distintas armas concurrieron a la convocatoria del señor Merino, y tampoco este atinó a tomar ninguna decisión, de tal manera que al final el que se ha quedado es el general Astudillo, y este general Astudillo es el que ha promovido o ha aparecido, digamos, liderando este pronunciamiento del comando conjunto de la Fuerza Armada, donde hay tres puntos importantes. Uno, que cuando se solidariza con las víctimas y los estudiantes movilizados y las capas populares que están protestando por la crisis política. Dos, cuando rechaza la violencia que se ha generado contra estas poblaciones. Y tres, cuando plantea una salida que responda, digamos, a los lineamientos formales de la legalidad establecida. Entonces, se podría decir que esta línea del general Astudillo de alguna manera se ha confirmado a través del pronunciamiento del Comando Conjunto. Hay que decir que la Fuerza Armada no ha intervenido para nada en esta represión. La represión ha sido policial, no ha sido militar. En algunos lugares de la ciudad se dispuso la instalación de tanques del ejército que salieron a las calles y se quedaron en los lugares donde fueron asignados, simplemente como una manera, entre comillas, de amedrentar a la población, cosa que tampoco no ocurrió. La gente simplemente miró los tanques como quien mira un espectáculo inusual en el escenario, pero no participó ni en un sentido ni en otro ante ellos. Muy bien, Gustavo, te agradecemos mucho como siempre este contacto. Suponemos que Perú nos va a seguir concitando atención y vamos a pedirte nuevamente en pocos días un nuevo informe para, bueno, saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo en un país querido como lo es sin duda Perú. Un fuerte abrazo y gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Felicidades. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.